La Glorieta, con Rosmar y Alonso. ...23 minutos pasan de las 9 de la mañana... y vamos a conocer a la recién elegida delegada representante estudiantil de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Las votaciones fueron telemáticas, tuvieron lugar el pasado 29 de mayo... y fue elegida Alejandra Díez. Ella es estudiante de cuarto curso del doble grado de Derecho y Administración de Empresa. Alejandra Díez, bienvenida al programa La Glorieta. Muchas gracias, buenos días. El curso académico se clausuró el pasado día con la investidura del doctor honoris causa, el periodista Carlos Herrera. ¿Y los estudiantes cómo van a terminar este curso académico 2023-2024? Pues nos quedan 2 semanas de exámenes, o sea, estamos ya en la última recta final y ya, bueno, yo creo que ya está todo el pescado vendido para los exámenes. Pero este curso ha sido especial porque, claro, unas votaciones a finales del mes de mayo para elegir a representante estudiantil, porque el anterior había renunciado, se sentía sobrecargado, había que centrarse en sus estudios, hubo un delegado provisional y finalmente pudieron celebrarse las elecciones y el 62% de los votos, pues te eligieron a ti, Alejandra. ¿Cuál va a ser tu misión? Bueno, efectivamente, como tú dices, tuvimos un delegado hasta marzo que dimitió y luego pues es una figura que tiene la universidad para garantizar que hay una representación de todos los estudiantes, que es, como tú dices, provisional, hasta que se puedan hacer unas elecciones, por eso las fechas. La intención que yo tengo es acercar la delegación de nuevo a los estudiantes. Como sabes, tenemos 4 campus, entonces muchas veces los estudiantes pueden sentir a la delegación, que estamos en Elche, más distante de sus delegaciones de facultad que están en cada campus. Entonces la primera intención es acercar la delegación todo lo posible. ¿Fuiste consciente del marrón que te libraste porque las votaciones fueron el 29 de mayo? Lo digo porque el delegado provisional tuvo que lidiar con la encuesta o la campaña para evitar que el rectorado impusiera el adelanto de las convocatorias extraordinarias de septiembre a julio. ¿Cómo ha quedado este asunto, esta batalla estudiantil? Bueno, yo efectivamente no estaba delegada, yo en ese momento era delegada de mi facultad, lo sigo siendo, y yo llevé el tema a nivel de mi facultad. Al final es una negociación con el equipo de gobierno de la universidad, entonces siempre hay que hacer un poco el tira y afloja, y al final somos de las pocas universidades que quedamos con septiembre. Nosotros queríamos que la voz fuera escuchada, la de los estudiantes, yo en mi caso la de mi facultad. Hicimos una recogida de firmas para saber de verdad que querían los estudiantes, y en base a eso, pues como representante, pues ya tú vas marcando un poco las líneas. Yo quería transmitir la opinión que teníamos desde mi facultad, entiendo que el delegado quería transmitir la de todos, y bueno, el calendario se aprobó por Consejo de Gobierno, que por donde se aprueba comúnmente, y el año que viene tenemos julio. Efectivamente, julio. ¿Y cuál fue el resultado de tu encuesta, de tu facultad? ¿Qué pues querían? Mira, nosotros somos 3.000 estudiantes en mi facultad y pues eso, tenemos el grado en estadística, entonces nos estuvieron ayudando, sacamos la cantidad de muestra que necesitamos para que fuera representativa, yo creo que salían 300 estudiantes y conseguimos 700 firmas en papel en una semana y media o 2 semanas, que fue lo que yo llevaba como argumento de mi facultad a la hora de decir lo que cada facultad quería. ¿Y cuál fue el resultado, Alejandra? ¿Qué queríais vosotros? ¿Adelantar, como se ha hecho, los exámenes de septiembre a julio, o dejarlos en septiembre, o repartir la materia, como también había una tercera opción, para examinarse en febrero y en julio de la mitad de la asignatura? ¿Cómo fue? Pues nosotros en mi facultad solo sopesábamos la oferta de julio o de septiembre. Ah, vale. La de febrero y julio no, porque eso es más un tema de espacios. Como sabes, tenemos muchos edificios en construcción. Entonces eso es una cosa más progresiva de ir pudiendo implementar febrero en las facultades que así lo quieran. Entonces, por nuestra parte, nosotros elegimos septiembre, que era lo que la mayoría lo que llamaría. Y nos han hecho caso. Bueno, es una cuestión de democracia y de mayoría. Y esta reforma universitaria, ¿qué herramientas te da? Como, supongo que habrás estudiado qué herramientas tienes para luchar o para defender los intereses de los estudiantes frente al rectorado que, como ya has visto, ha impuesto el adelanto de los exámenes de septiembre a julio. Bueno, en este caso yo creo, lo he dicho, en ese momento no estaba en las negociaciones. Yo creo que es tanto una cosa del Ministerio como de la Generalitat, como del equipo rectoral, que al final es una pieza más del engranaje. Entonces, como mecanismos, la negociación siempre ante todo y el movimiento estudiantil, que yo creo que clase a clase, decanato a decanato, profesorado a profesorado, llegó un punto en el que venían profesores a hablar con nosotros y nos daban sus ideas sobre por qué era mejor julio, por qué era mejor septiembre y gente de otras universidades. Pues habéis estado ocupados este curso con lo del adelanto, ¿no?, de los exámenes, que finalmente será en julio, como tú bien has indicado. Septiembre, este será el último año que se examinen en septiembre los estudiantes de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Al margen de eso, Alejandra, vamos a hacer balance, porque el curso está ya llegando a su final. ¿Cómo ha sido este curso? Bueno, yo creo que ha sido un curso tranquilo, dentro de lo que cabe siempre en una universidad. Muchos cambios, sobre todo con la delegación. Como tú bien has dicho, hemos sido tres delegados generales en un curso, que es una cosa siempre particular porque el mandato son 2 años. Yo no lo he vivido. Nunca habéis tenido tres representantes estudiantiles de los 25 años que lleva la universidad abierta. Sí, entonces por esa parte algo movido, porque siempre el anterior tiene que explicar al siguiente, entonces siempre es un momento de transición, y ahora nos ha tocado justo en exámenes, o sea que movido dentro de lo que cabe. Y por la parte más allá del tema de septiembre y julio, hemos tenido un año bastante tranquilo. Bien, ¿y qué esperas para 2024-2025, para el próximo curso? ¿Qué esperáis? ¿Qué tenéis que reclamar? Pues Porque tú te presentaste con un programa. Sí. ¿Qué prometiste a los alumnos para que te votasen? Pues mira, yo prometía muchas cosas, prometía mucha negociación sobre todo. Muchas cosas relativas a los puestos de estudio en las facultades. Hay facultades que tienen unas salas de estudio muy pequeñas, como por ejemplo Altea, que tiene una sala de 10-15 personas para estudiar y van todos los pueblos de alrededor a estudiar. Y ese problema lo hay en prácticamente todos los campus. Ampliar los puestos de estudio, más enchufes, que siempre es un problema cuando estás estudiando, el ordenador, el móvil. Las guías docentes, que revisarlas todas. Porque están obsoletas algunos. Algunos profesores no actualizan la guía docente. No es que estén obsoletas, es que digamos que ha habido ciertos cambios que hemos ido detectando los estudiantes, no de que estén obsoletas, sino de que hay algunas que no están todo lo completas que podrían estar. Entonces, antes del examen siempre hay la típica duda de una mal me quita una bien, o una mal me quita el 0,33, o el examen va a ser tipo test, va a ser de desarrollo, va a ser oral. Entonces, cuanto más explicadito y mascadito esté en las guías docentes, menos problemas puede haber con los estudiantes. Y luego el tema de las semanas culturales, que no sé si conocéis la semana cultural que hace la Facultad de Salesas. Pues ellos hacen una semana cultural y tienen de todo. Tienen ponencias, tienen charlas, tienen actividades deportivas, paellas, tardeo. Entonces eso hace que el estudiantado se implique un montón. Entonces lo queremos llevar al resto de facultades, porque yo creo que la implicación aquí puede ser muy buena. Aquí en el campus de Elche también tenéis paellas. Sí. No sé si semanas culturales, pero paellas tenéis. Sí, aquí tenemos en la Facultad de Experimentales San Alberto Magno, que es el patrón. Y luego tenemos el concurso de puentes, que eso es un gran boom que tenemos. Entonces, a lo mejor ampliarlo y en vez de ser un día de concurso de puentes, una semana politécnica con toda una ronda de charlas y de actividades para la Escuela Politécnica. O sea, que prometiste más actividades lúdicas para relajaros, ¿no?, y culturales. Sí, yo creo que es una forma de acercar la delegación como algo menos institucional y más relacionado con los estudiantes, más cercano. ¿Y problemas? ¿Hay problemas? ¿Qué quejas son la de los estudiantes? ¿Reclaman mucho la nota del examen, de los exámenes? ¿Qué quejas hay? En la experiencia que yo tengo, depende un poco del estudiante y de la asignatura o de la rama de la asignatura. Siempre hay alguna rama en la que, por el tipo de examen que es, a lo mejor siempre llegan más dudas que carreras que son más prácticas. Pero yo creo que es lo que hemos vivido siempre y seguiremos viviendo. Tu mandato es, estás en cuarto. Eso significa que te queda un año. Es doble grado, son cinco años. Los mandatos, ¿qué duran? ¿Un año? ¿Dos años? ¿Cómo se establece? Pues dura dos años. O sea, yo si he salido el 29 de mayo del 24, pues hasta el 29 de mayo del 2026. La cosa que tenemos los estudiantes de Derecho y ADE, por lo menos por mi parte, es que necesitamos el máster habilitante para poder ejercer como abogados. Entonces, por lo menos, me quedan dos años y estas dos semanas de cuarto. O sea que te queda ya trabajo por delante, un programa que cumplir porque, bueno, obtuviste la mayoría de los votos de los estudiantes. Pues Alejandra Díez, enhorabuena, felicidades y ahora a descansar porque en septiembre volvéis y volvéis para cumplir con lo dicho y para mejorar, si aún cabe, esas condiciones estudiantiles. Gracias. A ti, gracias. 101.4 Teleelch Radio Marca.